Hola a todos, soy el App y le doy la bienvenida a un episodio más en System Insight. En el capítulo de hoy quiero responder o dar mi opinión acerca de un tema que trataron Emilcar FM y sus amigos del proyecto Macintosh sobre el poco cuidado que Apple está dando a su línea de ordenadores, en cuanto a actualización me refiero, y además hablar un poco acerca de Google y su nuevo Pixel 3 según las filtraciones que han ido saliendo, de lo cual quiero dar brevemente mi opinión. Así que vamos a arrancar ya. El podcast es un medio maravilloso de difusión. Nos mantenemos actualizados, nos tienen al tanto de muchas cosas, escuchamos nuestros podcasters favoritos, pero tiene para mí un pequeñito problema, y es que cuesta el tema de la interacción. O sea, tú puedes escuchar un podcast y no estás de acuerdo, y entonces, ¿cómo le respondo yo a esta persona? ¿Cómo lo hago para decirle mi opinión? Y te encuentras que hay muchas plataformas como iTunes, por ejemplo, donde sí puedes dejar un comentario, pero desgraciadamente el podcaster no puede responderte. Hay otras como iVoox, hay otras como Spreaker, etcétera, etcétera. Pero evidentemente cada una con sus limitantes. En el caso de Spreaker, una plataforma que funciona perfectamente, pero para que funcione a plenitud tienes que pagar. En el caso de iVoox, una plataforma que digamos que es muy buena, está bastante bien, se puede usar de forma gratuita, tiene algo de publicidad que realmente a ti no te molesta, pero de alguna forma también está sujeto a su funcionamiento. Ya que, por ejemplo, si tú editas un podcast con mucha calidad, pues ahí se va a ver afectada porque ellos te van a comprimir el audio lo más posible para poder almacenarlo en su servidor. En fin, eso y otras cosas que hay por ahí con el tema de iVoox son factores que hacen que estas dos plataformas, que son las que de alguna forma te permiten comentar, pues te limiten un poco en el sentido de obtener feedback y responder. Lo ideal sería que los podcatchers, las aplicaciones con las que escuchamos podcasts, ya sea en nuestro dispositivo móvil o en nuestra computadora, permitiera responder a esos mismos podcasts. Eso fuese lo ideal, pero desgraciadamente no es así. Y lo que quisiera hacer hoy es responder, desde mi punto de vista, con mi opinión personal, a un episodio de Emilcar FM con David y Carlos, si mal no recuerdo, esos son los nombres, donde comentaban acerca del futuro de Apple y lo que está pasando con su línea de ordenadores. En el episodio en sí, que está muy interesante, se los recomiendo que lo escuchen, pues Emilcar de una forma defendía la posición de que Apple debería actualizar sus dispositivos, y por otra parte David y Carlos pues defendían la posición de que al final esa línea particular de productos a Apple no le está dando el suficiente dinero como para pensar en ellos. O sea, sabemos que Apple al día de hoy está enfocado básicamente en iPhone y iOS y deja a MacOS y Mac de alguna forma de lado. Entonces, pues yo quisiera dar mi opinión al respecto. Fue un podcast muy interesante. Estoy muy de acuerdo con ambas posiciones de un lado y del otro. Porque Carlos y David le decían a Emilcar que de alguna forma él está viendo todo su argumento, está dando su argumento desde el corazón, o sea, con pasión. Y que de alguna forma a Apple no le interesa actualizar sus dispositivos porque evidentemente no van a invertir un dinero en actualizar un producto que de momento funciona bien. Y que básicamente a un usuario normal no le hace falta tener, digamos que más novedades o características o especificaciones. En el caso de Emilcar, él decía que evidentemente tenía razón, pero como ahora que sea es un problema de imagen, un problema de marca, y que al final Mac básicamente es lo que lanzó a Apple a estar donde está hoy. Repito, estoy de acuerdo en ambos lados. Por una parte pienso que sí, que evidentemente la parte de ordenadores no es para Apple al día de hoy un departamento, digamos, del todo importante, porque evidentemente el éxito de venta al parecer está alrededor del iPhone y iOS. Pero por otra parte también coincido con Emilio. Yo considero que ellos deberían actualizar su línea de ordenadores por lo menos este año. Esperemos que lo hagan, estamos hablando básicamente sin saber, podemos esperar ahora a otoño, a septiembre creo que es cuando va a ser el lanzamiento, o sea, el keynote normal de Apple, para ver si actualizan determinados productos. Tengan en cuenta que, por ejemplo, para tengan una idea, el iMac, el MacBook y el MacBook Air, que es el de toda esta ultra fina y demás, llevan 428 días sin actualizar, alrededor de un año y tres meses más o menos. Y no es tan grave porque un ordenador de un año, pues todavía se puede decir que es un ordenador que funciona perfectamente bien, o sea, no tiene ningún problema. Por otra parte, tenemos entonces el Mac Mini, este ordenador pequeñito que se ha servido como entrada al mundo de Apple para muchas personas, que cuyo precio arranca por los $500 y sube hasta $999 o más según la configuración que escojas. Y este Mac Mini tiene alrededor de casi 3 años y 8 meses sin actualizar. El último que sacaron fue en el final de 2014 y evidentemente es un producto que lleva ya varios años en el mercado. Esto por no hablar del Mac Pro, este ordenador en forma de cubo negro que en su momento tuvo un diseño espectacular. A un día de hoy creo que lo sigue teniendo, aunque ya, digamos, parece, no sé, algo viejuno. Pues este Mac Pro también tiene casi 4 años y 7 meses sin actualizar. O sea, 1692 días sin recibir ningún upgrade. Y entonces, si miramos las especificaciones, por ejemplo, del Mac Mini, estamos viendo que la versión más cara, que incluye un Intel Core i5 a 2.8 GHz, que se puede actualizar a un Intel Core i7, pues sí, al día de hoy a cualquier usuario, y más como ahora con Mojave, se supone que Apple está, digamos que optimizando un poco más MacOS para que funcionen ordenadores, digamos, de recursos limitados comparado con los últimos, o al menos lo están haciendo con iOS. Si ellos de alguna forma pues optimizan MacOS para que funcionen ordenadores de 4 o 5 años perfectamente, pues está bien. Creo que el hardware que traen es bastante, digamos, suficiente para un usuario promedio. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que son 4 años de tecnología que ha ido avanzando. Y evidentemente, aunque tú puedes trabajar perfectamente con un iMac de hace 4 años, o con un Mac Mini de hace 4 años, o un MacBook de hace 4 años, evidentemente al día de hoy es posible que con la tecnología actual funcione muchísimo mejor. O sea, tú no vas a comparar un procesador hardware de Intel con un Coffee Lake, por ejemplo, o un Kaby Lake, que son más nuevos. Entonces, evidentemente hay un problema ahí que, en mi opinión, y coincido con Emilcar, ellos deberían, al menos, por lo menos este año, actualizar muchos de esos productos que están desactualizados. En lo particular, yo estoy esperando como cosa buena que actualicen el Mac Mini, y en dependencia de las prestaciones que tenga y el precio, pues quizás hasta adquiera uno. El Mac Mini, pues es un dispositivo, digamos que de entrada, porque aparte de hardware que posee, el precio es lo más asequible que vas a encontrar en Apple ahora mismo. Y deberían hacerlo porque es un dispositivo bastante atractivo, que con solamente tener un monitor y un teclado y un mouse propio, es comprar ese dispositivo y básicamente ya estás dentro del mundo de Apple y Mac. Si vamos, por ejemplo, a la competencia, o si vamos a ver ordenadores de estos tipos NUC o mini PC que hay por ahí, nos encontramos que los hay con tecnologías de última generación a precios inferiores. Estoy hablando, por ejemplo, del el SlimBook One, un producto bastante conocido entre el mundo linuxero por ser de esta compañía que es española, SlimBook. Y el SlimBook One es un dispositivo como el Mac Mini o un mini PC, pero que tiene, por ejemplo, un procesador Intel i7 de octava generación, tiene puertos USB 3.0, tiene puertos USB tipo C, tiene la red gigabit, la Wi-Fi bastante utilizada, tiene 16 GB de RAM, tiene posibilidad de poner un disco duro SSD, como es lógico, o ponerle dos discos duros, uno SSD, uno mecánico, o dos mecánicos, dos SSD, como uno quiera. Y el precio base de esta, digamos, SlimBook One, estoy hablando por ejemplo con 4 GB de RAM y 120 GB de SSD, está en los 549 euros. Ojo, 549 euros por un i7 con 4 GB de RAM, repito, y un disco duro 120 GB SSD. Si lo llevamos a más o menos el equivalente del Mac Mini, o sea, digamos que 16 GB de RAM, y lo llevamos a un disco de 250 GB SSD, por ejemplo, el precio sube a los 819 euros. Aún así, sigue estando muy por debajo, unos 100 euros por debajo del el Mac Mini más caro, y aún así tiene mejores prestaciones, porque repito, tiene lo último en tecnología. Tiene un procesador de última generación, tiene memoria de última generación, discos de última generación. Yo no creo que a Apple realmente le cueste mucho abrir el Mac Mini y actualizarle sus, por lo menos sus complementos. No tienes ni que actualizar el diseño. El diseño para mí está bastante bien, está bastante bonito, está resultón. Está muy Apple. Pero por lo menos el interior, el micro, las memorias, la tecnología de los discos duros, etcétera, todo eso actualizarlo y volverlo a lanzar. Hay un sector muy importante que es el sector profesional, que de alguna forma está servido ahora con el iMac Pro, que está servido con el MacBook Pro, etcétera, etcétera. Pero aún así, el sector profesional es mucho más pequeño que el sector doméstico. Y está claro de que al día de hoy, un niño, una abuela, una tía, uno mismo, está servido, digamos, con un iPad y un teclado. Eso está más que claro. Pero recordemos que en un iPad lo que tenemos es iOS y no macOS. Son dos cosas completamente diferentes, con una forma de trabajar muy diferente. Y vamos, hay que aceptar que hay personas que sencillamente les gusta Mac, no por el diseño, no por el hardware, sino por el software. Les gusta macOS, cómo funciona, cómo se ve, qué sé yo. Entonces esto es algo que pienso que de alguna forma no deberían descuidar. Si bien es cierto, como decían David y Carlos, que Apple debe tener sus estadísticas y que deben saber el momento correcto de actualizar para sus usuarios sus dispositivos, están perdiendo gente como yo, por ejemplo, que quiero comprarme un Mac Mini y el actual no me lo compro porque tiene tecnología muy, muy vieja, tiene tecnología muy antigua, y yo no me voy a comprar un ordenador que me, o sea, pensando en que me vaya a durar 10 años con tecnología de hace 4 años. No es lo mismo, como cree que sea. No es lo mismo, sin contar además de que no es tanto el hardware, es que Apple sencillamente va a haber un momento en que ese Mac Mini, como han hecho con otros productos, le dicen no tienes más soporte para las nuevas versiones del sistema operativo porque es antiguo, un ejemplo. Entonces puede pasar y es un problema, puede ser un problema porque te quedas con un equipo que puede aguantar, que puedes darle caña y sin embargo te ves limitado por esa parte. Entonces, vamos a esperar a septiembre. Yo espero realmente que Apple actualice por lo menos algunos de sus Mac. Evidentemente, con el desastre del teclado mariposa, ellos seguro van a actualizar también sus Mac. Yo tengo un MacBook Pro del 2009, mitad del 2009. Y señores, les puedo decir que es uno de los mejores laptops que he tocado en mi vida. La forma de construcción, las teclas, todo. Está perfecto, el grosor. Apple se está centrando tanto en el tema del diseño y de lo slim y lo delgado y lo portable que se está olvidando de las cosas más importantes. Entonces pasa lo que pasa. Ahora ya sabemos el problema que hubo con algunos i9 por culpa del firmware, por culpa de lo que quieran ponerle. Es un equipo, un ordenador, el MacBook Pro, es un ordenador que está pensado para trabajar. Y para trabajar, cuando me refiero a trabajar, me refiero a que no tiene que ser un ordenador delgado. No tiene que ser un ordenador súper portable ni nada por el estilo. Tiene que ser un ordenador que tenga potencia y el tamaño adecuado para ventilar toda esa potencia. Entonces, por esa parte, creo que deberían ponerse un poco las pilas. Aunque, repito, ellos deben tener su mecanismo, deben tener su estrategia. Yo, por supuesto, lo desconozco y más que no estoy al pendiente del mundo de Apple. Pero es mi opinión muy personal. Creo que sí, creo que deberían poner cuestión de marca. Apple ha olvidado, me parece a mí, el público que de primera instancia lo acogió. Apple siempre fue una marca, o por lo menos como yo lo veía, que estaba muy enfocado al público creativo, al público de creación multimedia, al público de creación visual, diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. Ahora, al parecer, los programadores se han girado hacia el mundo de Apple y las cosas se están invirtiendo un poco. Ahora en Windows, con sus nuevos Surface y lo que sea, pues Microsoft parece que está siendo la empresa para diseñadores y creadores y Apple para programadores. No sé qué está pasando ahí. El punto es que yo pienso que sí, deberían actualizar sus ordenadores por lo menos este año y aguantar, para poder aguantar otros 3 años más. Porque yo, el Mac Mini, como está al día de hoy, sencillamente no lo compro. Con ese hardware, no lo compro. Y entonces, este tema me viene a colación con otro que tenía pensado hablar con ustedes, que es con respecto al Pixel 3. Y todo tiene relación, porque yo me pregunto, ¿es necesario tener un teléfono nuevo todos los años? ¿Es necesario que Android se actualice todos los años? ¿O que iOS se actualice todos los años? ¿Es realmente necesario? Por supuesto, la respuesta es no. Eso no hay que ser un experto en la materia para darse cuenta que no es necesario. Si las empresas, por ejemplo Google y Apple, se enfocaran en el software para ese hardware, no tuviesen que hacerlo. O sea, se habla mucho de la fragmentación de Android, por los motivos que sean, es un hecho real. Y, por ejemplo, me comentó un amigo en Facebook que Android Oreo, a punto del día de hoy tiene alrededor de un 5% nada más de cuota de mercado. Cuando ya sale Android Pie, salió ayer casualmente Android Pie o Android Pie, y prácticamente cuando entonces salga Android 10, Android Pie va a tener quizás 5% o menos también de mercado. Yo le explicaba que de alguna forma no se puede comparar el mundo de Apple con el mundo de Android. O sea, esto que hace Apple en todas las keynotes, de lo primero es sacar una pantalla enorme diciendo que el porciento de usuarios que usan iOS en su última versión comparado con los que usan Android en su última versión, eso es paja, Apple. Eso es paja. ¿Por qué es paja? Porque tú no puedes comparar Android con iOS en el sentido de que Android se puede instalar en cualquier dispositivo y iOS no se puede. Si iOS se pudiese instalar en cualquier teléfono, créeme que otro gallo iba a cantar con respecto a esas estadísticas. Entonces, me parece que es un error pensar o comparar iOS con Android en este sentido por lo expuesto anteriormente. No tienen comparación, sencillamente no tienen comparación en ese punto. Ahora, si vamos a hablar de estadísticas, o sea, si fuésemos objetivos y agarráramos los usuarios que usan iPhone y iOS y los usuarios que usan Android y Pixel, que es el teléfono de Google, las estadísticas menos que menos tendría sentido, porque estarían perfectamente equiparados. En los Google Pixel, que son los teléfonos oficiales de Google, no hablemos de los Nexus, porque los Nexus, a mi modo de ver, fue casi un experimento. El Pixel es el que viene a ser realmente el teléfono oficial de Google en este minuto. Está actualizado. O sea, ayer salió Android 9 y yo tengo el Google Pixel 2 con Android 9 y mi mujer tiene el Google Pixel XL 2016 con Android 9. O sea, está actualizado. Aún con sus diferencias en cuanto a funcionalidades, porque evidentemente hay cosas que no entiendo de Google y me molestan bastante, como el caso de que no añada funcionalidades que hay en el Pixel 2 que no hay en el Pixel, y no me digan que es por una cuestión de hardware, porque no lo es. Me puedes decir que el Pixel 2 tiene un chip oculto para el procesamiento gráfico, etcétera, etcétera, y te digo que sí, que es verdad, pero cuando el Pixel 2 salió no estaba activado el procesamiento gráfico. Sin embargo, sacaba muy buenas fotos desde un inicio. Y, por ejemplo, la función de detectar la música que está sonando no creo que sea tan complicado ponerlo en el Pixel, porque al final es básicamente usar el micrófono para detectar la música. Entonces, esas cosas de Google me molestan un poquito bastante y son reales. Son problemas que son reales. Pero volviendo al tema. El tema es que si Google sacara Android, no cada un año, sino cada dos, a lo mejor para el resto de los fabricantes les fuese más fácil tener sus teléfonos más actualizados. Que está bien, que estoy claro, que no les interesa, que lo que quieren es vender y la excusa es, pues te vendo un teléfono nuevo que además tiene el último sistema operativo. Eso está claro. La culpa de eso la tenemos nosotros, los usuarios, porque no somos capaces como usuarios de decirle a las compañías, Samsung, no, tú me tienes que actualizar a mí desde el S9 al S7 con Android Pie, porque el hardware lo permite. O sea, no es que el hardware no lo permita, el hardware lo permite. Entonces, ahí es donde yo creo que está el problema como tal. Es culpa a nosotros que nada más que sale un teléfono nuevo, desechamos el anterior y vamos para arriba de nuevo sin tener en cuenta que ese que desechamos todavía es funcional un 100%. Y la culpa también, pienso que recae un poco también en Google, en este caso, que es fabricante, el desarrollador principal de Android. Porque si Google lanzara un Android cada 2 años, puedo decir 2, puedo decir 3, porque al final lo único que estás haciendo es cambiarle el nombre y añadiendo funcionalidades. Tú puedes tener el mismo nombre, la misma versión y añadirle funcionalidades y ponerle número. Ya está. Así como pasa, por ejemplo, en Plasma. Plasma salió la versión 5, salió la 5.2, con funcionalidades salió la 5.3, etcétera, etcétera, hasta la 5.13, por ahí que vamos, y va añadiendo funcionalidades. Pero no cambia la versión, es Plasma 5. Y esto es lo mismo que debería hacer Android en este caso para evitar, de cierta forma, ese fraccionamiento, esa fragmentación que hay evidente entre versiones y que a nivel de estadística pues molestan y bastante. Entonces yo pienso que tanto Google como Apple como pueden lanzar un teléfono cada 2 años perfectamente, incluso cada 3. Yo tengo el Pixel 2 y te repito, es un teléfono que ya va para un año prácticamente y aguanta como un campeón fácilmente 5 años porque el hardware lo permite. Pero ¿qué pasa? Que si el software que me estás poniendo no me ayuda, pues evidentemente me vas a obligar a buscar un teléfono más nuevo. Entonces, donde deberías trabajar realmente es sobre el software y no tanto sobre el hardware. Pero claro, eso es, lo veo yo como usuario, que me afecta mi bolsillo, pero a la compañía no les interesa ni un carajo lo que estoy yo diciendo. Así que pasa lo que pasa. Y entonces, para ir terminando, quiero hablar sobre el Pixel 3. Y voy a hablar en base a rumores. Todavía no se sabe nada oficial, pero los rumores, según test que salió en Geekbench, este software para hacer test de rendimiento de los dispositivos, indican que el Pixel 3 vendrá con 4 GB de RAM. Y estoy hablando del Pixel 3 XL, no del pequeñito que debe salir, sino del XL, el mayor. Yo pienso que si Google y Apple están compitiendo para ver quién tiene usuarios más tontos, y por tonto me refiero no al que pague lo que está pagando actualmente, que sí, que es una tontería, pero cada cual hace con su dinero que da la gana, sino a tonto en el sentido de que usuarios que no tienen ni idea de lo que están comprando, de qué tan viejo es el hardware, o qué tan, digamos, tan reducido está en comparación al tiempo actual, a ese tonto me refiero, pues yo creo que Google está haciendo una buena competencia, ¿no? Es una buena competencia. Mínimo, un teléfono de 2018 debería tener 6 GB de RAM. Ay, Ernesto, pero es que los GB no son importantes si el sistema está optimizado. Sí y no. Sí y no. El problema está que por mucho que tú optimices Android, mientras más RAM tú tengas, la multitarea, por ejemplo, va a ser mucho mejor. Y el problema también está que el precio de 4 GB de RAM en el 2017 no es igual al 2018. Entonces te van a vender un teléfono con 4 GB de RAM como si fuese un teléfono de 6 GB de RAM. Estoy seguro. Los precios van a estar por las nubes, porque evidentemente al parecer no quieren bajar. Y ojalá me equivoque. Ojalá Google saque un teléfono con 6 GB de RAM. Ojalá lo saque con un precio asequible, o por lo menos más asequible a lo que vimos con el Pixel 2, aunque no lo creo. Te van a vender entonces un teléfono con 4 GB de RAM en $1,000. Me parece demasiado descaro, me parece una burla a los usuarios, o por lo menos a esos usuarios que como yo nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Porque hay usuarios que evidentemente no les interesa. Hay usuarios que simplemente porque es Samsung, es Google, porque es Apple, pues lo compran sin importar si el hardware es de 4 años o de 3 o de 2. No les interesa. Pero a gente como yo, y quizás como tú que estás escuchando este podcast, sí les interesa. Y me parece que eso es algo súper, súper, ofensivo. Eso por no contar que ahora, con el ciclo de lanzamiento que tiene Google, que es un Pixel que a finales de año, estás poniéndole un procesador que salió a principios de año, como quien dice. El Snapdragon 835 es el que tiene el Pixel 2, El 845 salió a finales de diciembre de 2017, si no me equivoco, o a principios de año 2018, y es el 845 el que va a salir con el Pixel 3. Cuando entonces posiblemente en diciembre de este año, a finales de este año o a principios del otro, el Snapdragon va a sacar el 855. Entonces, si tú esperaras tus 2 años correspondientes, como estoy planteando a un inicio, tú podrías actualizar a dos, digamos, generaciones o a dos versiones de procesador y darle a tus usuarios un equipo realmente con un mejor rendimiento. Y además, si lo hicieras cada 2 años, podrías sacar el teléfono a principios de año o a mediados de año y no a finales. Porque entonces pasa esto que está pasando. Te pierdes las novedades, te pierdes las nuevas generaciones de procesadores, te pierdes lo último que salga, porque increíblemente esas cosas no suelen salir a principios de año, sino a finales. Y eso es todo, es lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios en iTunes, si me escuchas por iTunes, en iVoox, si me escuchas por iVoox, en el blog, por supuesto, del podcast, que está en podcast.systeminsight.net. Ahí espero tus comentarios, o donde sea que puedas comentar. ¿Ok? Me pueden contactar en el grupo y canal de System Insight en Telegram. Me pueden contactar en Twitter, @developer, o en system-insight. Y me puedo contactar también en Facebook, me puedo contactar en Google Plus, en fin. Ya saben que hay miles de formas para localizarme. Así que nada, mis amigos, gracias por escuchar. Los espero en la próxima. Chao. Hola mi amigo, mi amiga, ¿qué es lo que hay? Te doy la bienvenida otra vez a System Insight. Aquí hablamos de tecnología, la que tenemos hoy o no hemos visto todavía. Da lo mismo que uses Windows, uses Mac, si usas Linux, iOS, Android o si no usas nada. Acá tratamos de explicarte fácilmente que la tecnología es muy buena para la gente. Mediante blog o videos en YouTube, lo que yo hago y creo es pa' gente como tú. Y si prefieres escuchar lo que yo digo, felicidades, hay otro podcast en camino. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. System Insight, podcast System Insight. Azúcar.